Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa «maestro». Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Cristo, el Señor, ha resucitado. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. ¿Cuántas veces ante la muerte de un ser querido no hemos vuelto al cementerio a llorar, a buscar un cierto consuelo porque allí le vimos por última vez? Así está María Magdalena, sin consuelo al comprobar que ni siquiera el cuerpo del Maestro está allí. Pensaría que era normal que los judíos se lo hubieran llevado ante el temor de su resurrección tantas veces anunciada. Delante de ella se produce el prodigio de los dos ángeles en el sepulcro. Incluso ve a Cristo y no lo reconoce. Su alma y su mente debían estar tan confundidas por el dolor que no alcanza a comprender lo que está viendo. Será cuando Jesús la llame por su nombre, cuando caiga en la cuenta. Entendería todo lo que el Maestro les había dicho. Su mente y su corazón se debieron abrir al momento y le reconoce: «¡Rabboni, Maestro!». Y es que cuando Jesús te llama, tu corazón arde. Luego le manda que vaya y les cuente a los hermanos lo que acaba de ver. Y María Magdalena será la primera en proclamar la resurrección, en anunciar que Cristo vive. De hecho, en la Orden de Santo Domingo la tenemos por patrona al ser la primera predicadora. Imaginad la alegría de proclamar que Jesús vive, que es verdad, que ha triunfado sobre el pecado y la muerte y que por ello hemos sido salvados. La promesa hecha a nuestros primeros padres se ha cumplido y hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Nuestra fe es de vida, de alegría, de luz. Adoramos a un Dios vivo, que está con nosotros en la Eucaristía, que no nos abandona. Hace apenas 3 días vivimos la Pascua y experimentamos el paso de las tinieblas a la luz. Y ahora somos como antorchas encendidas. Es nuestra obligación alumbrar al mundo y transmitir la buena nueva. Cristo ha resucitado, aleluya. El Señor nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros por nuestro nombre. Feliz Pascua para todos vosotros.